Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El Museo de las Ilusiones. Este cuento está dedicado a los niños de la clase de 3 años A del Colegio Plácido Domingo de Madrid. Un día de primavera, en el pequeño Colegio Plácido Domingo de Madrid, apareció, montado en un avión, un lobo llamado Lupo. Lupo venía al colegio a traer un encargo para los niños y niñas de 3 y 4 años. Queridos niños y niñas del Colegio Plácido Domingo, he venido desde otro planeta para haceros un encargo. Para dar a conocer vuestras habilidades artísticas en mi comunidad, necesito que construyáis un museo donde podáis exponer vuestras obras de arte y darlas a conocer a los habitantes de mi planeta. Nuria, la profesora de curso de 3 años A, convocó a todos los niños de su clase en la asamblea y les comunicó la gran noticia. Chicos, Lupo me ha encargado la construcción de un museo. ¿Pensáis que seremos capaces de hacerlo? Sí, contestaron todos a la vez. Vale, para poder hacer todo, tendremos que formar grupos y dividirnos el trabajo. Los niños, ante la idea de trabajar juntos, se pusieron muy contentos y comenzaron a formar grupos para poder construir el museo y dar a conocer sus obras de arte. Adagún, Alicia, Diego y Martín les gustaban mucho las construcciones con bloques de colores. Se entretenían armando y desarmando grandes estructuras, así que decidieron que usarían fichas de Lego para construir el museo. Se reunieron en un rincón del aula, rodeados de montones de Legos de colores, y comenzaron a diseñar y construir el Museo de las Ilusiones. Carmen, Emma y Aitana eran unas artistas increíbles con los pinceles. Les encantaba mezclar colores y pintar paisajes y animales. Las tres decidieron que pintarían el museo por fuera, para que se viera bonito y colorido desde lejos. Además, recordaron que unos días atrás habían pintado un cuadro muy bonito que expondrían en la sala principal del museo. Para hacer más divertida la visita, Álvaro, Agus, Miguel y Javi decidieron formar un grupo de música y componer una canción. Álvaro tocaba la guitarra, Javi la batería, Miguel la flauta y Agus era el cantante de la melodía de los sueños, la canción que compusieron para la inauguración del museo. Mientras tanto, Marta, Inés y Valentina, tres chicas con mucha gracia y elegancia, se encargaron de preparar un divertido y espectacular baile para acompañar la melodía de los sueños, compuesta por sus amigos Álvaro, Javi, Agus y Miguel. Así, los espectadores quedarían asombrados con la capacidad artística de este grupo de amigos. Bruna y Lucía tenían una gran afición: hacer figuras con plastilina. Hablando entre las dos, tuvieron una gran idea: hacer un enorme elefante azul y una pequeña tortuga verde que daría la bienvenida a los visitantes del museo. De repente, Nuria, asombrada por el gran trabajo de sus chicos, pensó: chicos, necesitamos 4 voluntarios para enseñar el museo a los visitantes. Entonces, Telmo, Olivia, Pablo y Andrea rápidamente levantaron la mano y serían ellos quienes se encargarían de mostrar las obras de arte del museo a los visitantes. Al final del día, de repente, cuando estaban todos en el patio mirando con orgullo el Museo de las Ilusiones que habían creado, apareció de nuevo Lupo, que bajó con gran asombro de su avión. Estimados niños y niñas del Colegio Plácido Domingo, esta mañana vine a haceros el encargo de construir un museo con el que deis a conocer vuestras habilidades artísticas a mi familia de lobos. He estado viendo todo el día cómo habéis estado disfrutando y colaborando con vuestros amigos para conseguir el reto. Quiero daros la enhorabuena, no solo por el museo, sino por cómo habéis sido capaces de poneros de acuerdo y trabajar todos juntos en equipo. Nuria, enhorabuena porque tienes una clase de niños muy buenos y que se ayudan mucho entre ellos. Ahora, tengo que llevarme al museo para mostrar vuestras obras de arte al resto de los lobos. Como recompensa de vuestro trabajo, mi familia de lobos y yo hemos decidido haceros entrega de un carnet de grandes artistas para que lo coloquéis en vuestra habitación y recordéis siempre vuestro Museo de las Ilusiones. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si quieres que te enviemos un saludito, escríbeme en un mensaje privado en Instagram. Pero si quieres un cuento personalizado como este, visítanos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!